canción es lo que hay. Cuando te intento recordar, una canción es lo que hay. No queda más que una canción. Te llevaste mi calor y entre tu ropa te llevaste parte de mí. Solo puedo recordar de ti. Una canción en el agua te llevaba la corriente. Una canción te hechizaba desde el mar. No pudiste contenerte. Te cantaban las sirenas. Canciones en el agua. Esa canción desde tu boca. Ahora dices quiero volver, pero solo queda en mí de ti. Una canción en el agua te llevaba la corriente. Una canción te hechizaba. No pudiste contenerte. Te cantaban las sirenas. Canciones en el agua.